Continuamos con en RPP Informando, y esta vez nos toca hablar sobre uno de los temas que siempre causa atracción, que siempre genera también polémica, y que es muy interesante tocarlo a esta hora del día. Nos encontramos a esta hora con Mario Segarra Torres. Él es un investigador, conocedor amplio del tema OVNI, quien está invocando pues a un coloquio con todos los investigadores OVNIs del Perú, con el objetivo de unir esfuerzos para reforzar la iniciativa civil contra el secreto OVNI, creada por él y un grupo de ciudadanos peruanos interesados en develar el secreto de los OVNIs y pedir la apertura y desclasificación de los archivos OVNIs que tenga el gobierno peruano. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlitos. Buenos días, Ali. Es un gusto y un honor estar nuevamente en Las Amanecidas, acá noticiosa de Radio Programas, bueno, que es una radio tan importante a nivel de Perú y a nivel de Latinoamérica y el mundo, ¿no? Efectivamente, esta vez que, bueno, tú amablemente me has invitado para tu programa, es el paso siguiente que hemos querido dar. Luego de hace dos meses de haber comenzado lo que se llama Ciudadanos Peruanos contra el Secreto OVNI, iniciativa liderada en este caso por mi persona y un grupo de investigadores de Perú, sobre todo de Lima, hemos decidido ampliar el esquema. En este sentido, vamos a tratar de convocar a un coloquio nacional de investigadores OVNI para unir esfuerzos, porque sabemos, te quiero contar, de que en otros países como Argentina, Brasil, Uruguay y Chile y México se están haciendo paralelamente coloquios y se unen muchos investigadores, tanto de décadas que generaciones anteriores con las generaciones nuevas, que antes estaban separadas por más que nada por cuestiones más de forma que de fondo. Y se han unido con un objetivo de formar un colectivo de investigación para unir fuerzas, uniformizar criterios, y de ahí para adelante pedir como un bloque sólido de la civilidad ufológica todo el respaldo hacia el gobierno para que podamos desclasificar todo el material. Hace poco, hace unas horas, 24 horas o 36 horas, Brasil acaba de desclasificar un número importante de archivos y que son muy muy interesantes, y debería uno entrar al internet ahorita en este momento. Por ejemplo, hemos sabido ya de hace algunos meses Inglaterra desclasificó documentos relativos a los OVNIs. Sí. Ahora nos comentas que Brasil también lo ha hecho. ¿Qué otros países aquí en Latinoamérica están con esa tendencia? Ahorita Argentina, creo que nombrarte justamente con una amiga de nosotros, tanto mía, de Mario Segarra, como de Marco Barraza, que es el dueño del blog www.nuestropasadoextraterrestre.blogspot.com, Silvia Pérez y Mondini ha hecho algo, digamos, una actividad inusual. Ha unido tendencias de diversos tópicos en cuanto al tema OVNI, que ahí era tan diferenciación en cuanto a, digamos, métodos muy, digamos así, escépticos, con gente demasiado mística. Sin embargo, hizo una buena, vamos a decir, homogeneización del tema, y ha logrado, por primera vez en la historia de la ufología argentina, que es la ufología científica de las más antiguas de Latinoamérica, un colectivo que va a dar luz también esa desclasificación de los archivos argentinos. Y se está incluso inspirando un poco, nos dicen, en la iniciativa que nosotros comenzamos hace unos meses, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? O sea, que el Perú ha dado ciertamente un ejemplo de iniciativa, en este caso, Gali, ¿no? Y en nuestro país hablamos de cuántos investigadores que se dedican a este tema, es decir, están integrados en alguna asociación, grupo, aquellos interesados que también tengan alguna experiencia que hayan vivido y de repente quieran, exacto, también apoyarlos y contribuir de alguna forma con estos datos que pueden ser interesantes si se colgan en la página principal, qué sé yo. Yo creo que ahora a través del internet es, exacto, mucho más fácil que esto, sí, se puedan difundir. Claro. No sé, ¿cuántos investigadores alrededor? A eso vamos. Sí, sí, mira, muchos investigadores de la década del 50, que en estos momentos ya peinan casi los 70, 80 años, ya están casi retirados. Muy pocos quedan, pero de los pocos que quedan han aceptado por teléfono participar. La tendencia ahora es que son gente de provincias, hay gente ufológica, ufólogos en Piura, en Trujillo, en Chiclayo, en Arequipa, en Tacna, en la selva, en Pucallpa y en Madre de Dios, y también en Iquitos. Lo curioso del caso de Arequipa, quiero nombrar un poco a este amigo Rafael Mercado, que hace pocas semanas ha habido un avistamiento muy importante de un OVNI en Arequipa, ha sido filmado. Y lo curioso del caso, el primer ufólogo, creo que el único hasta ahora en la historia de la ufología peruana, que después, o poco tiempo después de haber sido filmado este OVNI, logró entrar a la base de la Joya de Arequipa y ha logrado entrevistar en persona al jefe, al general jefe de la base aérea La Joya. Y el video está en internet, creo que lo has visto, creo, Carlitos, y donde incluso el general da un sentido positivo al video, o sea, no lo rechaza de plano, dice que es muy interesante el video, que hay que hacer una serie de análisis más, pero de por sí no es un avión ni un helicóptero. Por primera vez en la historia de la ufología peruana, un militar acepta que existe un OVNI. Eso también es histórico, ¿eh? Hay que resaltarlo adecuadamente eso. Hace dos semanas vi en un espacio en History Channel, justo estaban hablando sobre un tema relacionado a los ovnis, y precisamente un tema que nos compete, porque fue un avistamiento que se dio aquí en nuestro país, en Arequipa, para ser más exactos, en la década de los 80. Santa María. Exacto. Este ya. Caso que ya, en todo caso, también lo ha abordado la televisión, no lo han abordado otros medios, pero me llamó la atención porque lo abordaba pues una cadena internacional como la que acabo History de mencionar. Channel. Exactamente. Sí. Que, bueno, lo tocaba con lujo de detalles y comparaba ese hecho con otros que han ocurrido en distintas zonas del mundo, ¿no? Y lo interesante del caso, Carlos, es que no se ha hablado todo sobre el tema. Uh-huh. A mí se me comunicó durante la grabación de un programa de televisión en el año pasado, en un canal local de acá de Lima, de que, aparte, así como apareció en el History Channel un informe del Departamento de Defensa que había investigado el caso, en este caso el Pentágono, persona que se acercó a conversar conmigo dice que él había visto en Chile una copia de un informe de la NASA, o sea, de la empresa que lanza cohetes al espacio y los astronautas, sobre el mismo caso. El texto físico del informe de la NASA. O sea, todavía hay otro aspecto que hay que tomar en cuenta. Otro incluso dato sobre el caso Santa María es que no se sabe todavía los estudios del radar de tierra de la base, porque se supone que el radar captaba al avión y probablemente quizás captó también al objeto, aunque inclusive se dice que se nos ha dicho que el Sukhoi 22, que era un avión muy potente y poderoso para esa época, tenía montado en el morro del avión, que es la parte superior, una cámara filmadora. Y dicen que todos estos aviones tenían cámara filmadora. Ahora, lo que nos dicen es que ese día no estaba montada la cámara. Bueno, eso también hay que verificarlo, porque si hubo una filmación en el morro del avión, probablemente hay material fílmico que se puede todavía apreciar. Hay una cosa interesante. Un año antes de este caso, desaparece una escuadrilla de aviones A-33 que estaban en vuelo de entrenamiento, también que salieron de la base de La Joya de Arequipa, un fin de semana, a las 8 de la mañana. Después de 2 horas, se perdieron del contacto del radar y comenzó una búsqueda que incluso fue cubierta hasta la zona de Tacna y Arica, en el borde de la frontera con Chile. Y no se encontró hasta ahora ningún objeto. Se nos ha dicho, extraoficialmente, y esto quiero ponerlos a ustedes como primicia, dárselo, de que hay un informe de estudio del desastre, o sea, del accidente, aparentemente accidente, donde dice, nos dicen que aparentemente uno de los conclusiones de ese informe dice secuestro por extraterrestres. Eso se nos ha dicho extraoficialmente sobre este caso de los aviones A-33. Es un caso que es incluso mucho más interesante y mucho más misterioso que el caso de Santa María. En este caso, Santa María regresó para contar su experiencia. En este caso, hubo 6 tripulantes que desaparecieron prácticamente y no se encontró ni un pedazo del avión, ni una nada prácticamente. Ni un rastro. Nada, exactamente. ¿Cómo poder, Mario, decirle a la gente y que tome este tema de manera mucho más seria? ¿Cómo poder invitar al público que pueda participar, interesarse, informarse sobre estos avistamientos que se han dado muchas veces en nuestro país, incluso gente del ejército que ha sido testigo y que precisamente guardan celosamente esta información? Porque gente, a veces en estos últimos días uno ve este tipo de temas que es aprovechado por cierta prensa simplemente para generar ganancias, generar ventas, aumentar el tiraje, qué sé yo. Entonces, ¿cómo podemos, no sé si de repente le damos una ayuda, alguna orientación, de repente de poder conocer más sobre el tema, pero de manera seria y responsable, ¿no? Justamente dentro de la desclasificación, Ali, nosotros hemos puesto también una serie de subjects o ítems para la parte de docencia del tema. Uno de esos subjects sería prácticamente hacer crear en los colegios, en la parte secundaria, un curso de exobiología y tema extraterrestre, pero desde un punto de vista científico. Y también generar en las universidades, sobre todo en los cursos de humanidades, un curso de crédito libre que se llamaría Exobiología y Ciencias Extraterrestres. Ojo que esto, y ejemplo de esto, hay en la Universidad de Salamanca, España, en la Universidad de Valencia, en la Universidad de Buenos Aires, de Unidad de Disciplinas Alternativas, de Fabio Serpa. O sea, ya hay digamos, precedentes para que se puedan crear cursos de capacitación de un crédito académico que puedan ser incluidos dentro de la parte educacional. O sea, ese es un principio. El otro aspecto que hemos pedido en la parte de desclasificación es, así como en muchos congresos políticos del mundo se hicieron conferencias magistrales del fenómeno OVNI, nosotros pedimos públicamente, y aprovechamos este espacio que nos da Carlitos Ali, para pedir a cualquier congresista, dama o caballero congresista de la República, que pueda comunicarse con nosotros para poder hacer una conferencia gratuita en el Salón Porras Barrenechea del Congreso sobre el tema OVNI. Sería histórico, porque sería la primera vez que se hiciera esto a nivel de Perú. En otros países de Latinoamérica ya se ha hecho. Eso sería un aporte más de nosotros. Y otra cosa más importante, el coloquio que nosotros estamos proponiendo y tratando de movilizar es no solamente a los ufólogos investigadores, sino a los interesados en el tema, a las personas que creen haber tenido una experiencia con este tema y que creen que es verdad. Y acá viene lo más importante. Nosotros hemos ya abierto una serie de posibilidades para hacerlo en una serie de locales, pero en el afán de querer ser un, digamos, darle un aspecto más civil, más ciudadano, más libre, ¿no?, más abierto a todos, englobando a todo el mundo, vamos a hacer una propuesta incluso un poquito más, vamos a decir, ecuánime, ¿no? Vamos a proponer que las mismas personas que nos están escuchando nos llamen a nuestros teléfonos o a nuestros correos electrónicos y nos propongan algún local, donde ellos quieran, algún club comunal, un club social, un club deportivo, un lugar lo más amplio posible, más de 100, 200 personas, y que tenga conexión a internet. Porque queremos hacer este coloquio de manera internacional, hacer una especie de conferencia cuatripartita entre ufólogos peruanos y a la vez ufólogos de Argentina, de Brasil, de Chile, de Uruguay y de otros países de Centro y Sudamérica. Eso sería la primera vez que se haría un coloquio paralelo panamericano-sudamericano del tema. Sería interesantísimo. Estamos conversando con el doctor Mario Segarra, quien más adelante también nos hablará sobre los últimos avistamientos ovnis en Arequipa, así como en Lima y otros puntos del Perú, tratando sobre este apasionante tema de los ovnis. Pero vamos a seguir conversando con el doctor Mario Segarra, quien nos continúa hablando, y esta vez sobre los últimos avistamientos ovnis. Recientes avistamientos ovnis, incluso nos comentabas en interno que has tenido oportunidad de filmar algunos. Sí, en los últimos mes y medio, vamos a ver, tres más o menos mes y medio, he tenido la oportunidad de filmar en dos ocasiones, vamos a decir, objetos extraños que... Mira, yo ya tengo ya casi 15 años viviendo en Magdalena, Carlos, y yo ya sé apreciar cuándo es más o menos un avión, cuándo es un helicóptero, cuándo son luces nocturnas, las luces direccionales. Y justamente coincidió con la que un programa de radio estaban hablando, justamente comenzaron a llamar las personas diciendo de que se veían hacia La Perla, hacia Bellavista Callao, veían tres objetos extraños que estaban suspendidos de colores, de varios colores. Bueno, los busqué primero con los binoculares, los encontré y traté de meter todo el zoom que pudiera dar, pues, en este caso la cámara digital que poseo, que es más o menos 10 megapíxeles, ¿no? Creo que son 4X o 5X nada más de aumento de zoom. Y bueno, ahí están, ¿no? Entonces se logró filmar algo alrededor de 6 minutos. Estos objetos después ya se fueron desapareciendo hacia el infinito de la cámara, o sea, fueron como borrándose, ¿no? Entonces, ahí está, pues, ¿no? Prácticamente, bueno, es un dato interesante. Yo también lo pongo a consideración de cualquier persona o periodista en el blog, que lo vamos a decir después al final. Y también, incluso, tenemos probablemente la primera fotografía, de esos títulos que pronuncian, de un ROT. Los ROTs son estructuras que han sido filmadas y fotografiadas en México, hace en la década, a fines de la década de los 90, en una zona llamada la Cueva de las Golondrinas. En este lugar, que se usa para el paracaidismo rápido, que son grutas de más o menos 1.5 kilómetros de altura, se lanzan los paracaidistas y antes, 10 metros antes de abrir, abren sus paracaídas y bajan, ¿no es cierto? Es como un deporte de alto riesgo. Se filmaron cosas extrañas que al principio pensaban que eran insectos, luego veían que eran como una especie de tubos blancos con aletas. Esto ha sido investigado más por un investigador mexicano llamado Jorge José Escamilla, que incluso acaba de hacer hace poco un especial sobre artefactos extraños filmados y fotografiados en la Luna. Y estos objetos miden normalmente desde unos pocos centímetros hasta una de 80 metros que ha sido filmado en Rusia. Bueno, en los baños de Churín, se me proporcionó una foto, hace poco, una foto, donde hay un grupo de personas bañándose o haciendo esto del barro medicinal, y frente a ellos cruza un objeto extraño, medio blanquecino. Y cuando ampliamos la foto aparece esta cosa rara con aletas, ¿no? que descartamos que pueda ser una libélula, un crustáceo, algún tipo de insecto escarabajo, ¿no?, de esa zona. Y es muy extraño, no he visto nunca una estructura tan rara. Eso va a salir publicado también en el blog Nuestro Pasado Extraterrestre muy pronto, como una primicia, lo anuncio para ustedes también, ¿no? Y Mario, tú que has estudiado tanto este tema de los ovnis, los avistamientos, ¿hay tal vez, no sé, alguna zona en especial, algún punto en específico donde ellos aparezcan? ¿Por qué aparecen? Siempre me he preguntado, y creo que muchas personas, ¿por qué aparecen en determinadas zonas, no en otras, no? Algunos nos preguntamos, ¿y por qué yo no puedo verlo? Ellos nada más, ¿y qué peculiaridad? O no sé, si ustedes tienen alguna vista, o qué sé yo, especial para poder apreciarlo. Hay zonas. Porque el común de los silvestres no puede hacerlo, ¿no? No, no creas, es que nosotros vivimos en una ciudad como Lima, que curiosamente, mira, te digo, el año pasado, y eso creo que Carlos lo sabe por entrevistas anteriores que me ha hecho, San Juan del Lurigancho estuvo prácticamente siendo invadida, vamos a decir, entre comillas, invadida por avistamientos de ovnis. Pero estos ovnis, ¿cómo eran? No eran ni esferas ni discos, eran como objetos que parecían, iban hacia los cerros y parecían como una especie de cometa con una cola anaranjada amarillenta, pero a las tomada y filmada a las 4 o 3 de la tarde. Se supone que un cometa no puede verse a esa hora, se vería más de noche. No puede ser un meteoro porque el meteoro va rápido, en forma diagonal. En cambio, estos a veces se ponían en forma recta y a veces en forma oblicua. El año pasado estuvo ocurriendo eso. Y el año pasado también, a principio de este año, hubo una nota que también le conversé a Carlos, de un posible visión de seres en Pucallpa, cerca de una zona llamada Yarinacochas. Hubo no solamente visión de seres, como un escafandro de astronautas, sino también de ataques a pescadores con unas bolas de fuego que los atacaban, y a uno de ellos le quemó la espalda. Tuvo que meterse al agua y nadar hacia la ribera. Eso fue recogido por los periódicos locales, pero nunca rebotó la noticia, curiosamente, acá. ¿No? Eso fue, es lo raro. En provincias, Ali, ocurren decenas. Pero claro, a un campesino que está a 4.000 metros de altura, de repente ve cosas extraordinarias, pero no se le puede exigir tener una cámara de $2,000 y te filmar. Pero yo te digo, cuando un campesino, converso con él en la sierra, y él agarra un palito verde, una ramita verde, y dibuja en la tierra una especie de dibujo como un óvalo, que dice, esto fue lo que yo vi, y le seguía una bolita de color rojo. Eso es lo que, pero ellos dicen, ¿qué es lo que le preguntaba yo? ¿Qué es lo que usted parece que es esto? Esto para mí es brujería. Eso es lo que el campesino dice, ¿no? O es el diablo, ¿no? O sea, siempre cada... somos un país de distintas zonas, de distintas culturas, de distintas educaciones, costumbres. Entonces, cada uno lo interpreta de diferente manera, en lo del norte, con el sur, pero todos tienen avistamientos. Lo que pasa es que nos falta hacer un estudio científico como se hizo en Estados Unidos en la década del 60. En este caso, un investigador llamado Ted Blocher se tomó el trabajo de visitar, mira, Carrito, los 50 estados de la Unión en la década de los 60, años 67. De ese estudio, que duró casi un año, o un poquito más de un año, salió un libro que se llamaba Estudio de las oleadas de la década del 50 y 60 en Estados Unidos. Un libro que es prácticamente como un ABC de todo lo que un buen ufólogo debe estudiar. Algo así no se ha hecho en el Perú todavía. Entonces, estudios como este se pueden hacer a partir de ese coloquio, de esa petición, de ese coloquio de investigadores ovnis. Juntar a la gente de las generaciones anteriores con las generaciones actuales, como el que te está hablando, y las jóvenes que están entre los 20 y 25 años, para uniformizar criterios. Entonces yo pido eso, como te digo, pido esa iniciativa para que la gente pueda apoyarnos y darnos la mano en este caso, ¿no? En estas reuniones que ustedes realizan, en estos coloquios, en estos encuentros... que vamos a realizar. Pero en las anteriores oportunidades que ustedes han realizado, me imagino que han tenido también participación de jóvenes, ¿no?, que están muy interesados, claro, en el tema. Claro, sí, y eso es lo que queremos, porque justamente la gente joven es la que, yo diría, contribuye, aparte tiene mayor vigor, mayor espíritu de ánimo, mayor ganas de hacer las cosas. Entonces, no es lo mismo una persona de 60 que ya está pues peinando canas o jubilado, pero que sin embargo hay gente que tiene mucha edad y tiene mucho entusiasmo, pero a veces por las limitaciones físicas ya no puede viajar. Exacto. Es lo mismo, yo tengo 48 años, yo me considero todavía una persona joven, un investigador joven, creo ser joven todavía, y creo que tengo bastante cuerda para rato, pero sé que en algún momento el físico no me va a ayudar tanto, ¿no? Como a todos. Claro. Por eso es bueno hacer este tipo de iniciativas, porque dejamos un aporte cultural sobre el tema OVNI a la sociedad del futuro, a la sociedad peruana del futuro, y por supuesto a la del mundo, ¿no? Perfecto. Y Mario, para aquellas personas que estén interesadas, ¿este coloquio está programado para cuándo y dónde se va a realizar? Nosotros, justamente... ¿Tal vez? Sí. No. Justamente queremos que en este caso la gente que nos esté escuchando, Ali, Carlitos, tome la iniciativa. Que nos puedan llamar a los siguientes teléfonos. 273-7853. 273-7853, y pueden escribirnos a nuestropasadoextraterrestre@hotmail.com. nuestropasadoextraterrestre@hotmail.com. Vuelvo a repetir los teléfonos, ¿puedo, Carlitos? No, por si acaso. 273-7853. Nos queremos, como somos personas civiles, ciudadanos que queremos acceder a la ley de transparencia y libertad de información, que con la constitución política nos da ese derecho, queremos que la gente joven, que la gente estudiante nos dé esa iniciativa, o gente que esté interesada y que de repente quiera participar con nosotros, dando sus ideas, de repente decir, yo tengo un local para que nos pueda, digamos, prestar o digamos, aportar, o que tenga acceso a internet, un ECRAN, eso, o sea, se necesitan cosas básicas, nada más. Y en este caso, haciendo que toda la gente aporte algo para esta causa, vamos a hacer que todos se sientan copartícipes de esta iniciativa. O sea, no es una iniciativa cerrada, es una iniciativa abierta. Eso es lo que queremos hacer, Ali. Perfecto, ¿no? Entonces creo que ha sido muy bien entendido, y además incentivamos de esta forma, a través de los coloquios, los conversatorios, sí, a que la gente pueda mostrar mayor interés y sobre todo practicarlo de una manera mucho más responsable, y de alguna forma se incentiva también a la docencia, claro, en estos temas. Y queremos hacer también partícipes a los estudiantes, las universidades públicas o privadas, que también de repente quieran colaborar con nosotros, también que nos llamen a esos teléfonos 273-7853, o que también de repente nos quieran ceder de repente un local de una universidad, para hacer, sería magnífico, porque también sería histórico hacerlo en una universidad estatal o privada también. Eso, y es participar la parte cultural de la universidad con esta iniciativa ciudadana. Una pequeña curiosidad, sí, ¿hay de repente alguna persona que esté predispuesta a apreciar, a avistar estos seres, cuerpos extraños de otro mundo? ¿Es posible, tal vez tener una predisposición especial o alguna particularidad? Mira, durante toda la historia del fenómeno OVNI hay de todo, como te digo, como en la Viña del Señor se dice, hay de todo. Siempre cuando en Estados Unidos comenzaron las oleadas de avistamiento a fines de la década de los 40, curiosamente se forman también dos grupos bien diferenciados. Un grupo como la NICAP, como la MUFON, que eran asociaciones civiles, ojo, civiles de investigación OVNI científica. Uh-huh. Y un grupo de los llamados grupos contactados, como los grupos de Adamski, George Adamski, los grupos de Howard Menger, los grupos de Urantia, los grupos de Galacteus, o sea, había de las dos, que existen hasta ahora, y ojo, y cada uno tiene, bueno, como hay libertad de credo e información en Estados Unidos, bueno, cada uno toma su partido. Hay gente, como tú dices, que si quiere estar en la parte mística contactista, va a ese aspecto. Pero la parte mística contactista te dice, yo he subido, yo he tenido una experiencia, pero no te da pruebas. Muchas veces no te da pruebas. En cambio, la parte investigativa, que es, digamos, la parte que busca analizar fotos, videos y sobre todo documentos desclasificados, esa es la parte que en este caso hacemos tanto el que te habla como las otras personas de nuestro pasado extraterrestre, ¿no? Los que estamos ahorita acá en el CEP, ¿no? Perfecto. Entonces, esa es la diferencia. Pero lo importante es que incluso nosotros hacemos la invitación acá en Lima, Perú, a esos grupos de contacto, de repente el grupo RAM, cualquier otro grupo que también quiera acompañarnos también para apoyar. Acá la invitación está abierta a todo el mundo. No se niega la puerta de la entrada a nadie, Ali, Carlitos. O sea, perfecto, esto es universal y democrático. Una pregunta. ¿Ustedes alguna vez han tenido de repente la participación de algún miembro de la iglesia que ha tenido alguna controversia con relación a este tema? Quisiéramos más bien que exista también esa apertura. Más bien, así como el Vaticano en el año 2001 con el cardenal Corrado Balducci, Carlitos, dijo que no había ninguna contradicción entre que un cristiano católico crea en Dios y también crea que haya vida fuera de este planeta. Eso es más abierto. Y después el cardenal Coin del Observatorio Vaticano, 2 años después, repitió las mismas palabras. Es decir, ya la iglesia, en forma muy individual, se está pronunciando ya sobre el tema OVNI. Se habla de que el Papa Pío XII tuvo un avistamiento en Castel Gandolfo, en el Vaticano. Se habla de que Juan XXIII habló en el diario Corriere de la Sera después del Concilio Vaticano, y dijo una frase que está en el internet y en todos los libros universales. Decía: yo no creo que Dios haya sido tan egoísta para crear una sola criatura viviente en este universo. Ese no es el Dios que yo conozco. Eso es palabras de Juan 23, el Papa bueno. Uh-huh. El Papa ecuménico, ¿no? Bueno, eso es importante. Y así, y tantos, de repente, tantas citas que tú podrías darnos, que nosotros asistiéramos también al coloquio, así que todos están invitados, y sobre todo, ya saben, si ustedes quieren proponer también un local público, abierto, donde toda la sociedad civil participe, pues bienvenido sea. El teléfono, repetimos, es el 273-7853. Nosotros comprometemos todavía, Mario, para una, no sé, un tema de ovnis en su segunda parte. Ah, ¿sí? Perfecto. También pueden escribir, como les digo, a nuestro pasado extraterrestre, @hotmail.com. También para que nos escriban y nos den aportes de todo tipo y sin ningún tipo de censura. Y más bien alegrar de que todo el Perú participe en esto. Eso es lo que deseamos, ¿no? Los 25 millones de peruanos. Muchas gracias, Mario Segarra, por esta maravillosa visita y este importante tema que siempre genera polémica y también es interesante, sobre todo, tocarlo a esta hora del día. Claro, gracias, Carlito. Gracias, Ale. Y esto es un día histórico, porque es la primera vez en la historia de la ufología peruana que se propone este tipo de evento. Así que estamos muy contentos y gracias por la apertura de ustedes, gracias por su ayuda, gracias por su atención y bueno, que pasen ustedes un bonito fin de semana, ¿no?